Bueno, pues lo prometido es deuda, como habíamos comentado en el sumario del programa de hoy. Hoy tocaba hablar de política y hablar de elecciones. Y para eso tenemos a Raúl Maiza, que ya sabemos, ya desde el pasado sábado, sabemos que encabezará la candidatura de la coalición EH Bildu. Egunon, Raúl Maiza. Egunon, buenos días. Antes de empezar a profundizar en lo que es esta candidatura y en lo que va a ser el programa de EH Bildu para Berriozar, me gustaría tocar un poco la meteorología, ya que la nevada que ha caído este fin de semana ha sido importante y me imagino que los servicios municipales estén a tope estos días para tener todo en perfectas condiciones, ¿no? Sí, así es, ¿no? Ayer, bueno, pues tuvimos un día bonito porque nevó en Berriozar. Y bueno, creo que la ciudadanía pudo ver que el servicio de obras estuvo presente, estuvo limpiando las calles. Yo estuve todo el día pendiente un poco del tiempo y viendo un poco la avenida Guipúzcoa. Y sí que puedo decir que no vi pasar ningún quitanieves del gobierno de Navarra, eso sí que lo puedo decir, pero sí que nuestros operarios sí que estuvieron limpiando todo el pueblo, a lo mismo que hoy a primera hora hemos garantizado la subida al pueblo y el acceso, bueno, pues a los principales servicios como es el centro de salud o el ayuntamiento o los servicios sociales. Por lo tanto, Berriozar ya vuelve a estar en marcha a pesar de las inclemencias meteorológicas, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que bueno, hoy parece que tenemos tregua, pero mañana vuelve otra vez a tener precipitaciones de nieve, bajan las temperaturas, lo cual recomendamos a los vecinos y vecinas que bueno, pues que estén atentos, que tomen medidas para, bueno, para evitar resbalones o caídas. Y bueno, y que sea, pues, que sea el disfrute de todos y de todas esta nieve, ¿verdad? Bueno, Raúl, si te parece, vamos a empezar con la entrevista sobre el encabezamiento de la candidatura de EH Bildu en las próximas elecciones para la alcaldía de Berriozar, que la ostentas tú, ese encabezamiento. No es la primera vez que encabezas una candidatura, en esta ocasión con la coalición EH Bildu. ¿Con qué diferencia se afronta con respecto a la anterior candidatura? Bueno, yo creo que hace 4 años, bueno, encabecé la candidatura Bildu Nafarroa, bueno, de distinta manera, porque, bueno, tenemos en cuenta que Nafarroa Obai se volvió a presentar en este ayuntamiento con Xavier Lasa a la cabeza, lo cual, bueno, pues era muy difícil el competir con el alcalde que había estado 4 años antes, que lo había hecho bien, que la ciudadanía de Berriozar estaba contenta. Entonces, bueno, era una situación diferente, ¿no? Era complicada el poderle, bueno, en ese caso, ganarle electoralmente. Y así fue, ¿no? Navai sacó cuatro concejales y Bildu sacó 3. Pero, bueno, eso dio pie a que se creara un equipo de gobierno que ha trabajado durante esta legislatura. Y bueno, decir que, bueno, pues que el roce, el trabajo diario, el afrontar dificultades, bueno, pues ha hecho que ese equipo de gobierno pues surgió antes incluso que a nivel nacional, surgió EH Bildu en Berriozar, ¿no? Uh-huh. Esa buena colaboración entre Navai y Bildu en esta legislatura ha hecho que surja EH Bildu de una manera muy natural. Y es lo que ahora, bueno, pues con esta candidatura es la que nos presentamos a las próximas elecciones. Y como has comentado, el sábado pasado, bueno, pues Xavi Lasa, actual alcalde, pues bueno, ya dio el testigo a Raúl Maiza, pues para que lidere un poco la candidatura de EH Bildu en Berriozar. Como has comentado ahora, en Berriozar prácticamente de manera práctica ya se lleva funcionando hace, bueno, pues 4 años prácticamente como EH Bildu, no con las siglas de EH Bildu, pero sino de manera práctica, y después ha sido posible, bueno, no sé si ha sido reflejo de Berriozar, pero sí que es cierto que ha sido posible una coalición como EH Bildu a nivel nacional, una coalición que congrega a partidos de izquierda y a Berchales. ¿Qué posibilita esta convergencia? Bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? La EH Bildu ofrece, bueno, pues ofrece un espacio a diferentes. Es un espacio donde queremos aglutinar a gente de izquierdas, gente soberanista, gente que esté preocupada por la situación social, que esté preocupada por el paro, por los desahucios. Y entonces yo creo que es una coalición el que se abre mucho a la sociedad, en el que cabemos todos y todas. Y eso, bueno, pues también ha habido un reflejo también en Berriozar, donde el sábado pasado presentamos la candidatura a EH Bildu, vino muchísima gente muy diferente, Y bueno, pues eso yo creo que es lo que hace grande en este caso a H. Bildu. La normalización del euskera, el impulso de la cultura popular, una alternativa progresista que defiende la gestión pública de los recursos públicos y que dialoga con la ciudadanía. Defender los derechos humanos, defender lo público. Estas son algunas de las cuestiones que tú mismo afirmaste en el acto del sábado. ¿Qué mecanismos se van a articular para llevar todo esto adelante? Porque son retos muy importantes para Berriozar, ¿no? La verdad es que tenemos un reto muy importante el 24 de mayo, tanto a nivel de Berriozar como a nivel de Nafarroa, de Navarra. Queremos y estamos convencidos de ello, de que vamos a acabar con el régimen de UPN y además pues porque la ciudadanía tiene esas ansias y yo creo que está un poco harta de, bueno, de todo este tipo de recortes, de restricciones de libertad. Y entonces, bueno, estamos con muchas ganas, por eso yo hice mención a todo este tipo de cosas que creo que son importantes para, bueno, en definitiva, crear un nuevo modelo económico, social y que, bueno, que redistribuya, que haya una redistribución justa de la riqueza, que se luche contra la exclusión social. Y desde luego que la herramienta fundamental es la participación ciudadana, ¿no? Yo creo que ahí es el eje principal. No hay que tener miedo de preguntar a la ciudadanía lo que quiere y para qué quiere hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran diferencia que hay, digamos, en este caso entre H. Bildu y el actual gobierno de Navarra, ¿no? Un poco por ahí. En líneas generales en cuanto a Nafarroa, pero en Berriozar no hay que plantar cara a un gobierno de como el que hacía referencia ahora, ya que bueno, pues llevas en el equipo de gobierno con esas responsabilidades 4 años. ¿Esto supone que se le va a dar continuidad a un gobierno de izquierdas? Sí, yo creo que sí, ¿no? En Berriozar llevamos, bueno, ya se iba 8 años de la alcaldía de Xavier Lasa. Yo creo que ha habido un cambio radical en el pueblo. El pueblo, la verdad es que ha mejorado mucho en todos sus sentidos, no solo en lo urbanístico, sino a nivel de convivencia, a nivel de participación. Y bueno, yo he sido partícipe en esta última legislatura, donde creo que, bueno, que desde el Ayuntamiento de Berriozar se hacen políticas de izquierda, políticas pensadas en el pueblo, pensadas en la ciudadanía. Y bueno, yo creo que hay numerosos ejemplos de cómo se ha llevado esa participación ciudadana durante esta legislatura, ¿no? Y además, bueno, podemos recordar hace poco cómo tuvimos un fatídico accidente en las vías del tren y el Ayuntamiento de Rezar llamó a una asamblea vecinal en el auditorio de la Escuela de Música, donde participaron muchísimos y muchísimas vecinas del pueblo para ver un poco aquellas tres propuestas que nos hizo el gobierno de Navarra para evitar el paso por la vía del tren, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un ejemplo, ¿no? Hay muchos más. Ahora mismo estamos realizando una encuesta a nivel juvenil sobre la apertura del nuevo centro juvenil. Se han hecho 1.825 encuestas, que por cierto animo a los y las jóvenes a que, bueno, hasta mañana hay tiempo para rellenar esa encuesta y ver, bueno, pues qué inquietudes, qué necesidades, qué les pide el cuerpo para hacer actividad juvenil en Berriozar. También, bueno, pues se han hecho proyectos como las huertas ecológicas, donde principalmente los actores son los y las adjudicatarias, donde el ayuntamiento apenas pues deja el espacio de la tierra y pone el agua y son ellos y ellas las que se organizan un poco a su manera, ¿no? Otro ejemplo también es las salas de ensayo, donde también ahí tenemos a día de hoy 12 grupos de jóvenes de Berriozar ensayando y ellos mismos son los que se autogestionan los locales de ensayo. Creo que ese es el modelo de participación que quiere H. Bildu, un modelo de izquierdas y un modelo, bueno, pues que está mirado hacia el pueblo. Y como dices, la participación popular es importante para H. Bildu. Incluso se comenta que el programa electoral pues se va a poner en manos de quien lo desee también para poder hacer las aportaciones que cada uno crea necesarias, ¿no? Así es, durante el mes de febrero vamos a empezar a hacer reuniones abiertas de las distintas áreas que, bueno, que se puede componer un ayuntamiento, como puede ser juventud, deporte, euskera, cultura, bienestar social, igualdad, feminismo. Bueno, entonces la ciudadanía va a estar llamada a que participe en la elaboración del programa que quiere hacer EH Bildu, porque entendemos que entre todos y todas podemos hacer un buen programa para Berriozar. Raúl, ¿cuándo vamos a saber el resto de personas que van a formar parte del resto de la candidatura? Bueno, pues es verdad que también ahora, en base a que en febrero empezamos, como había comentado, a elaborar un poco el programa, pues bueno, se va a ir animando gente, va a ir gente participando en la elaboración del programa, y de ahí, bueno, pues de ahí igual irá surgiendo pues hombres y mujeres que me acompañen en la lista, y seguro que, bueno, seguro que serán personas trabajadoras, honradas y, en definitiva, sencillas, ¿no? Honradez y sencillez en estos tiempos que corren en la política es lo que hace falta para, bueno, pues para limpiar un poco la imagen que tiene la política, ¿no?, de cara a la ciudadanía, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Estos tiempos que corren no son buenos para la política, pero bueno, más bien para los políticos, ¿no?, en este caso. Pero bueno, yo creo que hay que diferenciar, ¿eh? No podemos comparar a los políticos que hay en Madrid o que puede haber en el gobierno de Navarra con los que puede haber a nivel local en cualquier pueblo, ¿eh? Digo Berriozar, o puede ser en otro pueblo, en Ansoain o Berrioplano o donde sea, ¿no? Porque la verdad es que al final nosotros y nosotras, pues bueno, somos trabajadores, queremos ofrecer lo mejor al pueblo con nuestras virtudes y con nuestros defectos, ¿eh? Quiero decir que, bueno, eso, estamos abiertos a la crítica, por supuesto. Pero bueno, yo creo que en Berriozar el nivel está alto, el nivel es importante, y bueno, que nadie tenga dudas de que, bueno, pues que nos entregamos cuerpo y alma pues a la ciudadanía, en este caso, de Berriozar. Raúl Maiza, nada más que agradecerte que nos hayas atendido y que nos hayas dedicado estos minutos a Berriozar, Erratea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.